Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Evidentemente no tiene capucha, pero anda entre nosotros. Ha ido haciendo investigación permanentemente sobre esta comunidad que ha recuperado el territorio. Uh-huh. Y sobre, de paso, ya que estamos, sobre militantes sociales. Y lo que hay que tener en cuenta es que no afecta solo al ámbito deportivo, sino que también es el único lugar, era el único lugar con mayor capacidad para albergar gente de otras localidades. Recordemos que la central de Lewis, concebida, planificada y proyectada en función de los intereses privados de Joe Lewis. ¿No? La olla popular es algo bien de los trabajadores en momento de crisis, siempre fue mucho más que comer. Lamentablemente no contamos con espacio físico, lamentablemente no contamos, si no buscaríamos otro lugar. Nos dio la cocina del polideportivo. Enfoques. Chubut. El juez federal de Esquel, Guido Otranto, procesó en una causa penal, aunque sin prisión preventiva, al espía que durante meses fichó ilegalmente a vecinos de la provincia del Chubut. El agente, cuya identidad está preservada por el juez Otranto, está acusado por tareas de inteligencia prohibidas. En su última declaración, este espía afirmó que como agente de la Delegación Provincial de Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia, obtuvo información, produjo inteligencia y almacenó datos sobre personas militantes de la provincia e integrantes del pueblo mapuche en el marco de la causa por la recuperación territorial ancestral que las comunidades en resistencia del departamento Cuyamen están llevando adelante desde hace un año en el paraje Vuelta del Río sobre la Ruta 40. Además, este servicio se relacionó y actuó en forma prohibida con la fiscal jefe y el fiscal general de Esquel, María Bottini y Fernando Rivarola. Se reunió con ellos la mañana del 28 de mayo de 2015. Les ofreció colaboración en la investigación por la recuperación de tierras en Leleque para aportar información digital. El imputado refirió que concurrió a la cordillera por órdenes superiores y para una tarea que no puedo revelar, dijo, en el marco de la ley de inteligencia. Sobre el tema, se expresó en un comunicado reciente la Mesa Nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que repudió la ya aprobada inteligencia y denunció el accionar del fiscal general de Esquel y otros dos fiscales más al utilizar en juicio pruebas recogidas fuera de todo marco legal por el espía imputado. Enfoques dialogó con Julio Saquero, integrante de la PDH de Lago Puelo, quien comentó la noticia del procesamiento del espía. Evidentemente no tiene capucha, pero anda entre nosotros, como tantos otros. Ha ido haciendo investigación permanentemente sobre esta comunidad que ha recuperado el territorio. Uh-huh. Y sobre, de paso, ya que estamos, sobre militantes sociales por el no a la mina. Uh-huh. Docentes, abogados, periodistas, en fin, una cantidad de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sindicalistas, gente reconocida, algunos compañeros nuestros que hemos participado en años de militancia por distintos motivos que hacen a la lucha de oposición a la minería especialmente. Mm. Pero no solamente en este segmento. Han pegado muy fuerte a los periodistas y a los abogados que están mm-hmm. intentando defender las causas sociales. Bien. Y esto no solamente ha sido este señor que un agente de la Agencia Federal de Investigaciones, que era la antigua CIDE. Uh-huh. Él dice ahora en las declaraciones que está haciendo que él seguía órdenes superiores, quiere decir que había una decisión en algún sector de inteligencia que obedece también a jerarquías políticas. No es solamente una persona que lo hace por gusto y gana esto, sino que hay una política uh-huh. de represión y de seguimiento sobre ciudadanos. Entonces, esto que comienzan los fiscales por su lado, por su cuenta, primero investigando y tratando de acusar de terrorismo a esta gente, después se complementa con la intervención de un espía a sueldo. Esto aparece en una audiencia de las tantas audiencias que se han llevado adelante, donde estaba había varios de la comunidad acusados, uh-huh. en una audiencia aparece el defensor oficial que defiende a los pueblos originarios, manifiesta con sorpresa que en la documentación que le ha dado un poco antes de la audiencia o durante la audiencia el fiscal Rivarola, uh-huh. hay una lista de gente seguida y espiada, hay documentos de inteligencia, uh-huh. cosa gravísima. Se estaba utilizando a modo de prueba información de este agente de inteligencia que estaba obrando por fuera de la ley absolutamente. Aquí no solamente está en juego este espía, viste, que ya está, el espía en este caso está procesado, uh-huh. por el juez Otranto. Este proceso ahora entra en una causa penal que va a seguirse con todas las etapas de una causa penal. Él, claro. para defenderse, ya ha empezado a buchonear a cuántos participan, claro. porque hay gente arriba de él. Entonces no va a quedar él prendido como un perejil absoluto, va a querer que todos otros vengan a declarar. Bueno, esto lo tiene el juez Otranto y ha hecho una resolución. Además, Julio Saquero dio reseña histórica de lo que viene sucediendo desde hace más de un año en este intento por parte del Estado y de la compañía Tierras del Sur de criminalizar y perseguir a las comunidades en resistencia del departamento de Cusamen y a otros sectores ligados a la militancia social. Es un tema que nos preocupa y mucho, y no solamente a nivel comarcal o regional, sino y provincial en Chubut, sino a nivel nacional ha preocupado. Y por eso el comunicado que hemos transmitido a la opinión pública es de la Mesa Directiva Nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que en general los comunicados tienen una repercusión nacional porque ameritan, así que es muy importante desde el punto de vista de la vulneración de los derechos humanos lo que está sucediendo. Y esto tiene que ver con el proceso de recuperación de territorial que están haciendo las comunidades mapuches en la zona de Leleque, que comenzó hace un año, en marzo del 2015. Desde entonces se ha establecido una situación, yo diría, de inteligencia, persecución, y sobre todo se hace una denuncia desde el responsable, el señor McDonald, responsable, el apoderado, el administrador o gerente de Benetton. Hace una denuncia penal que la retoma el fiscal Oscar Oro, y luego se hace cargo el fiscal general de Esquel, Rivarola, junto con la jefa de fiscales, Botini. Ellos procesan o intentan procesar a toda la comunidad. Como están encapuchados, no han podido más que tomar referencia de los representantes o voceros de uh-huh. esta comunidad que está haciendo la recuperación, y en conferencia de prensa se han manifestado con todas sus reivindicaciones territoriales libremente. Bueno, han sido procesados a partir de esto por la fiscalía, y en un momento determinado han comenzado el asedio de la policía. Ustedes saben, ha habido incursión de policías de Maitén o de Chubut en general, de Esquel, de Geop también, ha habido denuncias de balazos que han tirado contra uh-huh. estos integrantes del pueblo originario, que han respondido siempre en defensa con piedra o con onda, eso, con gomera, eso es lo que dice uh-huh. el fiscal en la causa que inició. Eso ha sido reiterado hasta hace pocos días atrás, creo que el 20 fue la última, donde nuevamente suman agresiones, porque se han plantado móviles policiales a hacer controles frente al lugar de la recuperación. Y eso ha sido provocaciones. Lo novedoso es que hace unos meses atrás, a mitad de este año que ha pasado, los fiscales han intentado o han acusado a estos integrantes de las comunidades que están recuperando el territorio, los han acusado de terroristas, directamente queriendo aplicarle la ley antiterrorista. Como es una ley de jurisdicción nacional, la han intentado pasar al fiscal, al juez federal Esquel, Guido Otranto, de que la causa sea antiterrorista, y la lleva adelante el juez penal de Esquel, federal. Y lo asombroso de esto es que el juez federal, Otranto se las rechaza, y lo rechaza porque dice esto no tiene nada que ver con la aplicación de una ley antiterrorista prevista para el lavado de dinero, la fuga de capitales y todo lo que puede financiar el terrorismo internacional, que fue esa la motivación por la cual se aprobó esa ley antiterrorista en el tiempo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En cambio acá se la estaban aplicando, o ha pretendido aplicarla luego en muchas jurisdicciones, sobre los militantes sociales. Este caso más notorio aquí en Chubut, en el oeste de Chubut. Aplicación entonces de la ley antiterrorista a militantes sociales. El juez Otranto dice que no corresponde porque es inconstitucional. Los fiscales a partir de eso quedan en el molde. Aparentemente toda su estrategia se derrumba. ¿Qué es lo que hacen entonces? Para volver, vuelven a las andadas y se asocian con un personaje nuevo que surge. Uno o varios, no sabemos. Aparentemente fue uno. Enfoques. Enlazando miradas. El Bolsón. Durante el transcurso de esta semana, docentes y estudiantes que realizan actividades en el Polideportivo Municipal se vieron sorprendidos porque tuvieron que compartir los espacios de merienda y entrenamiento con la reciente Escuela de Policía de Río Negro. Matías Úbeda, docente e integrante del Consejo de la Niñez, comparte la preocupación de la comunidad educativa y el rechazo a la decisión del municipio. Hay un grupo de profesores que nos estamos poniendo en contacto porque están muy preocupados por esta situación. En principio la demanda surge por una cuestión de la pérdida de un espacio edilicio, como vos decías, cubierto, y que le saca a las actividades, al área de deporte, le restringe un lugar que hace muchos años que lo viene utilizando y eso nos empieza a generar alguna preocupación porque es la pérdida de un espacio, y un espacio que por ahí a veces no se lo tiene tanto en cuenta, pero cuando no lo tenés realmente toma la dimensión de lo que de lo importante que es. Te doy un ejemplo muy sencillo: los chicos que las escuelas municipales que practican actividad deportiva, cuando el municipio hace convenio con otras localidades para hacer intercambios, las otras localidades se comprometen en alojarlos y en darles de comer, y en el caso de nuestra localidad, cuando hace ese convenio, cuando logra hacer esos convenios, hace que los chicos puedan practicar deporte a bajo costo, puedan realizar viajes y eso que no signifique altos costos para la actividad deportiva. Cuando vos no tenés esa capacidad, porque en este caso se le cede a la escuela de policía los albergues y el uso de albergue para transformarlos en oficina y la confitería, que es donde se le daba de comer a todos los que venían a nuestra localidad, lo transformás en un aula, y bueno, perdés esa capacidad, y ahora los chicos que viajen, el deporte les termina siendo cada vez más caro. Y lo que hay que tener en cuenta es que no afecta solo al ámbito deportivo, sino que también es el único lugar, era el único lugar con mayor capacidad para albergar gente de otras localidades, poder hacer encuentros no solo deportivos, sino también culturales, y que además contaba con la posibilidad de poder dar de comer a más de 50 personas en dos tandas. Entonces, creo que desde ese lugar, primero, es el primer eslabón que nos empezó a hacernos mover, porque significa una pérdida muy importante para la localidad en el ámbito deportivo. Leticia Tornero, secretaria de Gobierno, habla sobre la decisión de instalar la escuela de policía en el Polideportivo Municipal. En principio no se firmó ningún convenio todavía, solo se dio el espacio físico, que es el polideportivo, y se va a utilizar la parte de la confitería de el polideportivo para que se den las clases de 8 a 12 del mediodía a la escuela de policía. Acá no hay ninguna mezcla ni nada raro de chicas, ni de chicos, ni de jóvenes que tengan que ver con la escuela de policía. ¿Y no compartirían baño? No están, y pero tenés el baño de damas y tenés el baño de caballeros en el polideportivo. Tenés las duchas de damas y las duchas de caballeros. la escuela de policía integra femeninos y masculinos también. La edad es desde 18 años a 30, que son los que pueden participar, inscribirse, y ellos, de acuerdo a su gabinete psicosocial, dirán quiénes ingresan y quiénes no, pero no está impidiendo absolutamente ni está incumpliendo las reglas de lo que es el polideportivo con el tema de las actividades y todo lo demás. Yo en la en otra radio dije, invito a los profesores que están trabajando en el polideportivo o a instituciones que vengan a dialogar. Dialoguemos, que nosotros somos un espacio abierto para consensuar, para trabajar, y que en vez de tirar por las redes sociales toda esta situación, que vengan y que lo hablen con nosotros. Acá está la Secretaría de Gobierno, está el Intendente, está la gente de la Secretaría de Deporte, Cultura y Turismo, que también están abiertos a dialogar y a participar cualquier problemática que tengan. En realidad me gusta que la situación o lo que vaya a suceder o lo que se está suponiendo, previamente lo hablemos profesores, lo hablemos o instituciones o quien fuere. Todavía nosotros no firmamos ningún convenio. La escuela funcionaría, si es que firmamos el convenio, partiría a partir de junio. Están durante 9 meses. Esos 9 meses, estos aspirantes a policías cobran un sueldo, o sea que es un ingreso de dinero que entra a la comunidad del Bolsón, y además, por pedido en el corte de ruta, cuando sucedió lo de Matías Albornoz, uno de los acuerdos que se firman en el corte de ruta es colocar una escuela de policía, de las cuales ese recurso humano estaría dentro de la comisaría 12 del Bolsón. Lamentablemente no contamos con espacios físicos, lamentablemente no contamos, si no buscaríamos otro lugar. Nos dio la cocina del polideportivo, que es un espacio donde entrarían mesas y sillas para que estudien de 8 a 12, donde tienen a su cuerpo de profesores y no estarían interrumpiendo la actividad física o deportiva que estuvieran realizando las escuelas o quien estuviera en el lugar. Todavía no hay convenio, no hay nada, no nos adelantemos y no, me parece que están haciendo futurología sobre lo que puede llegar a pasar o haría. Lo tenemos que resolver todavía, además. Todavía hay tiempo de discutirlo. Tenemos que dialogar y organizar horarios para que no se interponga la escuela con las actividades. Ahí está. Claro, esto lo tenemos claro y lo sabemos que es así. Hay que organizarse, eso es lo que tenemos que hacer, organización. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. El Bolsón. Las obras de tendido eléctrico en la zona rural del Bolsón generaron preocupación en la comunidad. Esa preocupación derivó en indignación cuando se supo que las obras estaban destinadas a transportar la energía que se generaría en la estancia Lago Escondido. Nuevamente queda demostrada la injerencia del magnate inglés Joe Lewis en la política local y en el gobierno nacional a través de su amistad con el presidente Mauricio Macri. A raíz de este tema, dialogamos con el periodista Federico Soria sobre la nueva ley de promoción de energías renovables. Hay una ley de promoción de energías, entre comillas, renovables, que es la Ley Nacional 20.191, que modifica una ley anterior, la 26.190. Es el régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables destinadas a la producción de energía eléctrica. Esta ley, la 27.191, fue promulgada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner 2 o 3 semanas antes de concluir su mandato. Y fue reglamentada por el gobierno de Mauricio Macri, apenas iniciada su gestión, mediante un decreto nacional. Lo curioso es que este régimen legal supuestamente promueve la generación de energías a partir de fuentes renovables, estableciendo un subsidio para pequeños y medianos generadores, esto también entre comillas, ¿no? Pues vamos a ver que Lewis no lo es. Te dio una tarifa 4 veces mayor a la del valor de mercado, de los 120, 130 dólares. Sin embargo, en la práctica este beneficio es trasladado a los consumidores, que paradójicamente tienen que pagar más por energías supuestamente limpias y bajo régimen de promoción del Estado, que si lo hicieran abonando energías sucias, digamos, o sea, proveyéndose de energías sucias y que no están subsidiadas. También cuenta que las obras de tendido eléctrico se están desarrollando a pesar del vencimiento de la concesión para realizarlas. La ley que concede a Lewis la concesión por 30 años del uso de las aguas públicas del río Escondido la ley provincial 4.615, establece, o sea, además de estos 30 años de uso, de máximo de 5 años para terminar las obras que son objeto de la concesión, o sea, la transmisión eléctrica y la conexión. Esta ley fue sancionada en diciembre del 2011, con lo cual el plazo está expirado y sabemos tampoco de eso, ¿no? Hay un plazo que expiró y esto debería ser motivo para bajar esta concesión. Sin embargo, esto tampoco ha ocurrido. Ahí tenemos otra ley que no se está cumpliendo y es una ley que curiosamente ellos mismos mandaron a escribir y a sancionar con acorde a la medida de sus intereses, ¿no? El periodista Soria nos relata los futuros daños ambientales que serían provocados por la generación de energía en Río Escondido. El tema es que el poder que tiene el río Escondido, que es de 12 metros cúbicos, ese es un promedio, estacionalidad no está incluida, y entonces en algún momento el caudal del río no va a alcanzar. O va a quedar justo, ¿no? Ellos dicen que van a usar 8 metros cúbicos, pero bueno, está visto que los ríos en la zona de la comarca son muy estacionales por la cuestión de las precipitaciones y el deshielo, ¿no? Así que es muy probable que ese tramo del río de los saltos del Escondido definitivamente quede seco para siempre, ¿no? Y el otro tema es la depredación del bosque que tiene implícito, ¿no? Tanto la construcción ahí de la central, todo el tendido que ahora que lo quieren hacer subterráneo de fondo, que también lleva implícito eso, por más que toda la zona de donde está ubicada la central, los saltos del Escondido y el tendido, incluso va a pasar por zona amarilla y roja de la zonificación de la ley de bosques nativos. En teoría no se puede cambiar el uso del suelo. Se podrían hacer obras en la zona amarilla, pero no cambiarle el destino al bosque, con lo cual, y además debería haber, tanto por el régimen de la ley de bosques como por el régimen de la ley general del ambiente, debería haber una evaluación de impacto ambiental que no se está haciendo, que incluye el estudio de impacto ambiental, la consulta pública del estudio de impacto ambiental o del expediente donde se lleve a cabo y una audiencia pública, que eso no está ocurriendo en el caso de la obra del tendido eléctrico, ¿no? Así que también se está violando toda esta normativa. Finalmente, Federico Soria recuerda que la construcción de la central hidroeléctrica está relacionada con el proyecto inmobiliario que Lewis pretende llevar adelante en la Pampa de Luden. Recordemos que la central de Lewis, concebida, planificada y proyectada en función de los intereses privados de Joe Lewis, no es una acción filantrópica para beneficiar a la comunidad, así como lo están pintando, ¿no? Porque recordemos que Lewis tiene proyectado construir desarrollo inmobiliario de laderas, ampliar el centro de esquí del Cerro Perito, ¿no? Y construir su aeropuerto privado en la Pampa de Luden, y la central hidroeléctrica está proyectada en función de eso. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo de la energía que puede llegar a consumir el proyecto Laderas, con más de 1000 lotes de gran escala, con mansiones, un complejo hotelero, etcétera, todo eso funcionando, consumiendo energía a full, evidentemente 7 megavatios iniciales se los va a chupar Laderas, por donde además están haciendo pasar el tendido, ¿no? Contrario a lo que habían dicho en la audiencia pública aquella que dijo Lewis para aprobar la construcción de la central eléctrica, que decían que le iban a pasar por caminos públicos, ¿no? Y evidentemente no es así, porque ahora el tendido está pasando por todas las propiedades privadas, y por lo cual además el Estado tiene que pagar. Fíjense que haciendo pasar el cable por propiedades privadas, además de venderla al valor, van a cobrar, porque al ser un servicio público, los privados van a reclamarle al Estado el pago de una servidumbre de electroducto. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón. El primero de mayo, Día del Trabajador, distintas organizaciones sociales de El Bolsón realizarán una olla popular en defensa del trabajo y la cultura del pueblo. Pablo Giordano, de Asociación Sur, nos cuenta cómo surgió la iniciativa y las actividades que se realizarán este domingo. Esto es un trabajo que estamos llevando adelante varios grupos, varios colectivos de acá de la comarca, que bueno, nos empezamos a juntar por el 24 de marzo, la marcha que organizamos, que salió también, y empezamos a sentir, a notar que había que seguir sosteniendo pequeñas luchas, ¿viste? Pequeñas cuestiones que nos mantienen juntos. La esquina es uno de ellos, y es defender la esquina como espacio cultural, como espacio de trabajo también, ¿no? Espacio de trabajo, que la cultura también da trabajo, el arte da trabajo, hay mucha gente que vive de eso, que o trata de vivir o complementa su economía con su capacidad teatral, capacidad musical, y vive de eso, ¿no? Así que bueno, se fusionó las dos intenciones de conmemorar, celebrar el Día del Trabajo, pedir por un trabajo digno, con el defender la esquina de malos usos, de usos que no van con su objetivo. Así que bueno, varias agrupaciones, seguimos trabajando, y para el domingo tenemos pensado un evento que tiene de simbólico la olla popular, ¿no? O sea, vamos a hacer una olla para compartir con todos los que vayan a trabajar, y a los que vayan a ayudar, y a los que vayan a ver. La olla popular es algo bien de los trabajadores en momento de crisis, siempre fue mucho más que comer. Las organizaciones vamos a poner legumbres y la gente llega con sus verduras, va a ser vegetariana seguramente la olla popular, y va a tener la verdura que traiga cada uno, y el que quiera compartir el almuerzo se trae sus cubiertos. Se va a hacer a partir de las 11 de la mañana la juntada de cocina y en simultáneo las otras acciones, ¿no? Porque tenemos pensado reparar los muritos de la esquina para que no se vea tan feo o tan abandonado, que es una de las críticas más reiteradas que nos hacen desde el poder político, como que lo abandonamos y que... o lo abandonan, ¿no? Nos culpan a la Asociación Sur, en este caso, de que la esquina, como la asociación ocupa el verano con la carpa, es responsable de la esquina. Y nosotros respondemos que no es así, que esa esquina no es nuestra. Nosotros pedimos formalmente permisos y cumplimentamos todo lo que nos pide la municipalidad en estos 7 años, pero el mantenimiento no tiene por qué correspondernos a nosotros, o en todo caso tendríamos que haber hecho algún tipo de convenio, ¿no? Así que bueno, en eso estamos, vamos a hacer nosotros la reparación para demostrar que la intención nuestra es que ese lugar esté bien aprovechado, bien usado. Y bueno, entonces también convocamos a la gente que quiera laburar de albañil el domingo, celebrar el Día del Trabajo pegando unos ladrillos. Estamos pidiendo algunos materiales y si se puede llevar también un ladrillo tipo mendocino de los chiquitos, sí, comunes, y algún poco de cemento. Vamos a resolver la cuestión de las herramientas nosotros, pero el que quiera participar de ese trabajo se suma, digamos. Vamos a arrancar a la mañana junto con la cocinada, pararemos a comer, terminaremos a media tarde, digamos, con el laburo ese, y eso va a ser nuestra parte también de conmemorar y celebrar el día, ¿no? En simultáneo también se va a hacer una firma de un documento que preparamos con Todos por el Teatro, que estamos tratando de que sea la asociación insignia, digamos, de esa esquina, porque Sur nos corresponde a nosotros colaborar y acompañar, porque bueno, así siempre quisimos, pero la organización que materializó y que defendió inicialmente esa esquina fue Todos por el Teatro. Nos parece lógico que sea reflotada ese colectivo. Así que bueno, estamos también haciendo como un acto de renacimiento de Todos por el Teatro el 1 de mayo, con un documento que vamos a pedir que se divulgue y que se pueda dar a conocer, y que la gente participe con su firma en adhesión. Eso va a pasar, también vamos a ver, quizás tenemos como el boceto de dos cosas artísticas, digamos, grandes, que es una escultura que se está planificando para la esquina. Entonces va a estar Vertedor, que es el escultor que va a hacer el boceto y la primera parte del trabajo de una escultura importante. y los muralistas con Mauricio Pettinaroli, nuestro compañero de siempre, medio al frente, que con el que estuvimos hablando, y algunos más, van a bocetear un afiche, un cartelón nuevo para la esquina, para que sea claro el mensaje de qué es lo que pasa ahí, ¿no? Que ese espacio vacío no está vacío, ese espacio tiene un montón de significados y un montón de sentidos que habrá que ir llenando en el año, nos cuesta por el invierno, pero vamos a ver cómo lo podemos sostener. Y tiene un objetivo muy claro, ¿no? De que la gente, no toda la gente termina de entender. Y bueno, vamos a seguir sosteniendo el sentido de eso porque es parte de la lucha y la militancia que estamos haciendo desde la cultura, que no es exclusivo de Sur. E insisto con esto, yo sé que con Alas esto nosotros lo compartimos, pero tenemos ganas de sumar a otros grupos y colectivos, porque el objetivo y el fin de ese espacio es un gran centro cultural que contenga todas las manifestaciones artísticas que en la zona crecen y se multiplican y se diversifican, y es increíble que no tengamos un espacio público. A la necesidad, ¿no? De acuerdo a la necesidad que tenemos. Enfoque. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoque. FM Alas 89.1. La Negra 90.1. El Pueblo TV Canal 3. Radio Fogón 98.3. Enfoque. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.